Tiene toda la pista. Allá no se ve, hace que es el padre, se corrió que ve. No hace que era el padre. Medio chicles. Thank you.